vivo enamorado de ti. Ay, amor, vivo enamorado de ti. Ay, fuerza del amor que está dentro de mí. Qué difícil es la vida sin tu amor. No puedo más.